¿Crees que legalizándolo se podría evitar el riesgo de un aborto clandestino? Yo pienso que sí, porque al estar algo legalizado, se va a cerrar el circuito del que lo hace mal, que lo hace en lugares que no corresponden, de no dar las indicaciones pertinentes. Y el hecho de la gente hace abortos igual, me guste a mí, no me guste, le guste a la Iglesia Católica, a un gobernante, la gente lo va a practicar lo mismo. Entonces lo que hay que hacer con eso es evitarlo. O sea, ninguno de los médicos que hacemos salud sexual y reproductiva estamos a favor del aborto, aún los que lo quieren legalizar, nadie está a favor del aborto. Lo que uno ante una realidad tiene que hacer es acompañar, ayudar y prevenir la muerte materna, que es terrible, porque muere mucha gente por esto. Frente a un aborto ilegal, ¿quién tiene la culpa? ¿La chica embarazada o el médico que la realiza? La chica embarazada no es culpable, por ahí pudo haber sido no informada o irresponsable. Culpable no. El médico sabe que es ilegal, pero a veces habría que estar en la situación de cada persona si lo hace porque se encuentra con una adolescente que está en problemas y lo hace como para ayudarla. O sea que son, no sé si culpable. A mí me parece sí culpable alguien que lo hace en forma clandestina, que lo hace mal, que es irresponsable, negligente, imprudente y termina con alguien que se termina muriendo porque no tomó las precauciones. A ese sí lo llamaría culpable.